Estamos ahora con Carlos Blancas. Parece que es la mañana de un nuevo paisaje político, nuevos partidos, nuevas gentes, nuevos horizontes, nuevos intereses legítimos, ¿no? Carlos Blancas, el que fuera ministro de Trabajo, muy conocido abogado laboralista, catedrático, etcétera, etcétera, es también el líder de Orden, un nuevo partido que empieza a crecer. Pero yo no lo he invitado ahora ni como abogado constitucionalista, ni como especialista en temas laborales, solamente, sino para que me dé una opinión especializada sobre este asunto de la ley llamada de tercerización, que es una manera abreviada de decirlo. En realidad, esta ley que tanto recelo ha despertado en la CONFIEP. Es una ley mala, es una ley buena. La CONFIEP dice que es horrorosa, que hay que derogarla de inmediato, que hay que reformularla, pero mañana mismo, porque lo único que hace, y lo dice Jaime de Altaus, que es el vocero oficial de la CONFIEP, es disuadir a los empresarios de contratar gente y, por lo tanto, promover el desempleo. Eso es lo que hace la ley. Ahora, es una ley que el Ministerio ha defendido desde un punto de vista técnico también. Dicen que la ley impedirá los abusos de la tercerización o los abusos de la intermediación. En realidad, don Carlos Blancas, vamos a ver, ¿de qué se trata esto? Bueno, el tema es que la llamada tercerización se ha estado desarrollando intensamente en los últimos años como una manera de contratar personal que no figura, digamos, en las planillas de la empresa usuaria, sino en las planillas de una empresa que da un servicio a la empresa principal. Eso es un proceso económico que se ha desarrollado en muchos países y que en algunos casos puede estar justificado. Es decir, una empresa puede necesitar los servicios de otra empresa especializada para que desarrolle algunas fases de su proceso productivo o de servicios. Fases generalmente complementarias, pero no pues la fase esencial. Pero, por ejemplo, ¿no? Es bien difícil eso, ¿no? Porque yo soy confeccionista, pero a lo grande, ¿no? Y entonces hago polos. Ahora, el polo tiene 2, 3, 4 costuras y 2 bordados especializados. Entonces, tercerizo eso. La pregunta es, ¿el bordado y las costuras especializadas no son parte intrínseca de la naturaleza de la empresa? Sí, definitivamente. Yo creo que, por ejemplo, en ese caso no cabría una tercerización de eso que es el proceso productivo. Podrían tercerizar, por ejemplo, el marketing de ese producto o la comercialización, pero no la producción. O la fabricación de botones. Así es, por ejemplo, ¿no? ¿No? Dentro de cada proceso productivo puede haber algo que esté justificado, pero la idea es secundario. Que sea secundario, que no afecte la actividad principal, ¿no? Porque, por ejemplo, Casapalca. Claro. Casapalca es una mina tercerizada. Claro, nadie está en planilla. Donde esto se ha generalizado y linda con el abuso es en la minería. Lo que ha pasado en la minería es que en base a un reglamento de la ley de minería se ha permitido prácticamente contratar o subcontratar todos estos servicios. ¿Y a qué conduce esto? Acá hay un núcleo muy pequeño de trabajadores de la empresa y una cantidad de empresas satélites donde está pues la gran cantidad de trabajadores en condiciones laborales menores y muy inferiores a las del núcleo principal. Ahora, el problema también con la tercerización es que en muchos casos esta tercerización es ficticia, no es natural, es decir, las empresas que dan la tercerización son empresas, esto que se llama empresas de paja, empresas creadas desde el núcleo principal, que no tienen capital, que no tienen patrimonio, que no responden por sí mismas, que no son solventes, e incluso son empresas cautivas, no tienen más clientes que la empresa usuaria. Todo eso se ha reglamentado en esta ley. Están hechas para eludir las leyes sociales. Básicamente, porque entonces lo que hacen es crear otra planilla en la cual, ¿qué es lo que pasa? La empresa que terceriza, normalmente aduciendo que vive de contratos, no otorga a sus trabajadores continuidad. O sea, a todo el mundo lo contrata a plazo fijo. Contratos de 3 meses, 6 meses, que cuando quieren no los renuevan. Esos trabajadores, aunque tienen el derecho a sindicalizarse, no se sindicalizan porque tienen miedo a que no los renueven. Al no sindicalizarse, no tienen negociación colectiva, no tienen mejoras salariales. No tienen capacidad de protesta, no pueden entrar en huelga porque igualmente no les renuevan el contrato. O sea, ¿tampoco tienen CTS? Sí, sí, CTS tienen. Seguridad social sí tienen, en la medida que están en planilla. Pero todo lo que son sus derechos colectivos y su estabilidad mínima, en el Perú no hay estabilidad absoluta, pero al menos el que tiene un contrato de duración indefinida está más protegido que el que tiene contratos de tres meses. ¿Y en qué casos no hay CTS ni seguridad social? ¿En caso de las contratas? No, la CTS, bueno, no, ellos tienen, o sea, ellos en la medida que tienen una planilla, tienen que pagar a sus trabajadores CTS, seguridad social, gratificación. Entonces, ¿por qué la ley dice que la matriz se hace cargo de si no cumplen? Entonces es que no cumplen muchas veces. No, claro, exactamente, muchas veces no cumplen. O sea, no es porque no deban otorgar esos derechos, sino porque en la práctica no los otorgan. No los otorgan. Entonces, el trabajador lo despiden y el trabajador reclama y no le pagan. Entonces, lo que se ha establecido es la responsabilidad, la corresponsabilidad de la empresa usuaria. Claro, casi se parte de la premisa que usted acaba de insinuar, que la empresa que hace la tercerización es satélite, es de paja, ¿no? La ley parte de claro, esa premisa, la ley de lo que como te has creado una empresa artificial, pues te friegas. Si la empresa artificial, que además es tuya, no cumple, pues cumples tú. Claro, por eso la ley en realidad no rechaza la tercerización, pero la regula en términos que me parece que son adecuados. Exige que la empresa contratista o la subcontratista tenga capital propio, patrimonio propio, dirección técnica, capacidad propia para hizo todo un tema que ha merecido la crítica de algunos sectores empresariales, es que exige que esta empresa tenga pluralidad de clientes, que es lo que demuestra que es una empresa solvente, que está en el mercado, que puede prestar servicios a varias empresas y no es una empresa cautiva, creada solo para servir a una usuaria, porque es la usuaria la que la ha creado. Entonces, una empresa que cumple estos requisitos puede dar un servicio tercerizado y obviamente será solvente para responder a sus trabajadores. Las que no son, se ajustan a estos requisitos, obviamente son empresas ficticias, como lamentablemente en muchos casos ocurre. O sea, en este caso, la artificiosidad y el incumplimiento no son la excepción, son casi la regla. Y eso es lo que ha motivado, yo creo, la Ahora, ¿hay diferencias entre la tercerización y la intermediación? Sí, hay diferencias. ¿Cuál es porque la diferencia? Porque en la intermediación, que lamentablemente también se ha desarrollado demasiado en el Perú por la legislación dada en la época de Fujimori, lo que hay es un alquiler de personal. En buena cuenta, en la intermediación, el intermediario es una persona que trafica con la mano de obra, suministra trabajadores. Es un service. Es un service. Y lo que se ha pretendido con esta ley es justamente que la tercerización no sea una intermediación disfrazada, que es lo que en muchos casos es. Entonces, justamente, si alguien va a dar un servicio como tercero, ese alguien debe existir como tal, debe tener patrimonio propio, capacidad técnica, dirigir a sus propios trabajadores, ser responsable por la tarea que se le encarga. ¿Y qué ajustes van a tener los servicios entonces? Bueno, ajustes los específicos. Los servicios tienen ya una legislación que viene desde el año 2002, que fue bastante estricta. Justamente, como esa legislación fue bastante rigurosa y creo que es correcto que lo sea, en un reglamento, que es lo que pasa muchas veces, como dicen, el diablo se esconde en los detalles, en un reglamento de la ley de service dijeron, no están reguladas por las normas sobre servicios complementarios las empresas que realizan tercerización. Entonces se escaparon de la legislación, y entonces se desarrolló la tercerización. ¿Y cuál es el marco entonces de la intermediación, de los servicios? Bueno, ¿el marco actual? El marco actual es la ley del año 2002 que ha restringido a muy pocos supuestos la prestación de servicios eventuales solamente para suplir un trabajador. Por ejemplo, una trabajadora que sale tres meses por embarazo puede ser reemplazada por una trabajadora suministrada por unas services o para labores ocasionales, pero no para ninguna actividad principal. Pero eso no se está cumpliendo. Hay actividades Así principales es. Que están haciendo servicios. No se está cumpliendo porque no hay una inspección adecuada del Ministerio de Trabajo. Yo creo que ahí el Ministerio de Trabajo sí tiene que fiscalizar y sancionar drásticamente porque los medios los tiene. Hay una ley de inspección que le da plenos poderes en esta materia a los inspectores y entiendo que se han contratado últimamente una cantidad importante de inspectores. Que 400 más. Que lamentablemente, por algunas experiencias que tengo, parece que no están adecuadamente capacitados y no tienen la energía suficiente cuando llegan a una empresa para hacerse respetar. Hombre, claro. ¿Quiénes? Se le tocaron la puerta a General Gao Parker un día y no les abrió. Y se fue el pobre inspector, la pobre inspectora en este caso. Claro, eso es muy lamentable porque el inspector... No le abrieron. Así es. Así es sencillo. Ahora hay una norma que se ha dado hace recientemente que autoriza incluso a los inspectores y dispone que la policía tiene que darles todo el auxilio del caso cuando se les impida cumplir con sus funciones. Lamentablemente eso tampoco se está cumpliendo. Si eso falla, pues quedan muy pocos mecanismos, o sea, para hacer respetar las leyes. Esta ley no es pues maldita, como dice la conciencia. No, de ninguna manera, es una regulación. O sea, esta ley no impide la tercerización, la regula. ¿Y usted cree, cree que va a contribuir al desempleo? De ninguna manera, porque si los empleadores no contrataran con empresas terceristas, tendrían que contratar directamente, porque no van a dejar de contratar trabajadores. Si no contratan personal, no producen. O sea que es, pero, ese argumento entonces, está completamente ahí falaz. Ahí sale Fara, ¿no?, y su altereo Jaime del Taos y dicen, pero entonces me encarecen la mano de obra, no puedo ser competitivo, ¿cómo compito con los chilenos? Bueno, yo creo que la tercerización, no sanamente entendida, como se ha desarrollado en otros países, no tiene por finalidad abaratar la mano de obra, sino justamente dar un servicio especializado. Eso es todo. Pero aquí, o sea, sí, aquí si se plantea como un tema de abaratamiento, quiere decir que en realidad eso no es una tercerización, sino una intermediación encubierta, que es justamente lo que la ley quiere señalar. Además, recordemos que la mano de obra peruana es una de las más baratas que hay, con CTS y todo. Creo que la hora por hombre en el sector industrial está en $2.4, que es, me parece que solamente superamos a Bolivia y Haití, de modo que hablar de costos laborales elevados en el Perú no es correcto. Más bien lo que se ha producido en los últimos tiempos es un crecimiento de las utilidades. El argumento más retorcido es decir, como quieren encarecer el empleo, entonces va a haber menos empleo. ¿No les preocupa acaso el desempleo? ¿Y por qué se preocupan de una minoría de empleados cuando la mayoría de la mano de obra está desempleada? La verdad es que es diabólicamente sesgado eso, ¿no? Bueno, yo creo que desde hace ya unos 18 años, desde que comenzó el régimen de Fujimori y que hizo reformas en nombre de la creación de empleo, estamos asistiendo a un espectáculo impresionante, que es que los grandes empresarios que se oponen a todo cambio laboral supuestamente se han erigido en los defensores de los desempleados, y en realidad esto no parece ser muy sincero. Yo creo que están utilizando el argumento de la creación de empleo simplemente como una estrategia populista, vamos a decirlo así, a ellos que les gusta tanto hablar de populismo, populista, para defender sus propios intereses, porque no tendrían éxito en defender sus propios intereses diciendo queremos ganar más, queremos hacer más utilidades, y por eso no nos toquen la legislación. Lo que están diciendo es, no toquen la legislación porque esto va a retraer la creación de empleo, y eso se ha demostrado que no es absolutamente cierto. Además, o sea, el empleo tendría que haberse decuplicado con las leyes que dio Fujimori, ¿no es cierto? Así es. Ya más barato no podía salir el cholo. Así es. El kilo de cholo, o sea, el kilo de nosotros, se puso pues a 70 céntimos con Fujimori. Entonces la pregunta es, ¿cuánto creció el empleo? No creció. No creció, decreció. Decreció un punto, de 9 a 10 aumentó en la época de Fujimori, y el desempleo subió más o menos de 53% a 59%. O sea que definitivamente, o sea, esa tesis tendría que ser no el cholo gratis, ya, el cholo gratis, ese ya. Prácticamente. ¿No? Y eso es lo que se busca en algunos sectores. Entonces son estrategias, o sea, la tercerización se ha utilizado como una estrategia de abaratamiento de costos y de, hasta cierto punto, elusión o evasión de normas laborales, sobre todo las que tienen que ver con la organización sindical, de la cual se libran prácticamente las empresas terceristas. Pero ese no es el sentido tiene el outsourcing. Ayer Mario Vargas hablaba de top y top, pero parece que Mario no sabe que en top y top despiden a los que se sindicalizan, ¿no? Apenas firman una planilla de sindicato, los votan, han votado como 400. Bueno, hay muchas empresas que reúnen a los trabajadores y les dicen, a nosotros no nos gustan los sindicatos, y esto pues es propio de un país absolutamente troglodita, ¿no? Por último, doctor Vargas, ¿qué autoridad moral tiene un Estado que tiene a un montón, cientos de miles creo que son, no voy a exagerar, no conozco la cifra, diré miles, de trabajadores bajo contrato, 3 meses, 6 meses, y sin ningún beneficio? El Estado hace eso. Sí, no solamente hace eso, que es ignominioso, me parece, porque es el pésimo ejemplo, sino que por ahí hemos tenido conocimiento de una directiva del Ministerio de Trabajo que le indica a los inspectores que el tema de las de los contratos de locación de servicios no los incluyan en las visitas inspectivas, lo cual me parece realmente que es escandaloso, ¿no? Porque se está mermando la capacidad de fiscalización que corresponde al Estado. El Estado tiene que corregir esto y acabar con esta situación en la que, como usted dice, cientos de miles de trabajadores bajo esta modalidad trabajan para el Estado. Si se calcula que hay más 140.000 posiblemente, trabajan sin vacaciones, sin gratificaciones, sin compensación por tiempo de servicios, sin seguridad social. ¿Sabe que en el Ministerio Público hay trabajadores así? Qué increíble, ¿no? Bueno, o sea que el Ministerio Público tendría que investigarse a sí mismo. En el Poder Judicial, y voy a decirle algo que es anecdótico, ¿no? Bueno, muy, muy típico de este país. La gente que trabaja en el Poder Judicial bajo esta modalidad, la despiden, demanda al Poder Judicial, es decir, ante el propio Poder Judicial, y el Poder Judicial les da la razón. Y le ordena a la administración del Poder Judicial que les pague lo que corresponde, y la administración no paga. O sea, esto es realmente... Ese es un cuento de García Márquez. Sí, algo así, algo increíble. Macondo es moco tavo. Doctor Blancas, muchas gracias. Carlos Blancas ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta mañana.